es por la paz. A vencer luchemos por la patria herida. Bien, muy buenos días tengan todas y todos, usuarias y usuarios, de este su espacio cotidiano, sin tapujos, a través de la señal nacional del sistema YBKE mundial. Nos complace muchísimo acompañarles, como hacemos siempre, todos los días, aquí rodilla en tierra, trabajando por la patria, por la revolución, por nuestros hijos, por el sueño de Bolívar y de Chávez. Nos complace estar aquí con ustedes. Estará ahí en la presidencia del Sistema Bolivariano de Radios Desiré Santos Amaral, en la dirección general de la emisora Raquel Ruiz Sánchez, en la gerencia de prensa y de internet José Manuel Coa, en los controles el directo camarada y amigo Nacho Hernández, en la producción del espacio Marisol de Brot, y acá frente al micrófono su buen amigo y seguro servidor Alberto Aranguibel, certificado de productor nacional independiente 13714, expedido por el Ministerio del Poder Popular para la Comunicación y la Información, MINSI. La bondad siembra de la historia, comandante, un pueblo vio el camino al socialismo. Nos complace muchísimo estar con ustedes y desde temprano recibir sus mensajes por la mensajería popular. Nos dicen aquí desde temprano: Alberto, ahora los pájaros matan a las escopetas, los opositores quieren el neoliberalismo que los mata. Eso nos lo dice JBN de Petare. Nos dicen acá: buenos días, señor Alberto, le deseo que Dios lo tenga con bien, amén. Soy José Luis Arteta de Baruta. Este es un pueblo sin ley. Dicen, si el presidente Maduro viene para acá, tiene que tener cuidado. En Ojo de Agua hay desde Paracuas hasta sicarios armados. Ah, bueno, hay que tener pendiente entonces eso. Bueno, pero es la comunidad la que también aquí da la cara hoy por la patria. Y precisamente de eso queremos empezar a hablar el día de hoy. Hágame usted un favor, mire alrededor, voltee para los lados y ve a ver quién fue el que agarró y decidió hacer puente el día de hoy con motivo del Día del Trabajador que se celebró ayer. ¿Fue el chavista o fue el escuálido? Voltéese, no me diga todavía, no me diga. Voltéese bien alrededor, respire bien hondo para adentro, póngase en la mano en el corazón y ve a ver si fue el chavista que usted tiene cerca ahí, o si fue el escuálido ese que le vive hablando de la crisis, que no hay manera, que Venezuela hay que buscar que venga el imperio norteamericano y tome control, que aquí no hay solución posible, que hay una crisis, como decíamos ayer, una crisis porque rebajaron la cantidad de botellas de whisky que se vende por persona a 6 por persona, que es la que están vendiendo, y eso es una crisis, como denunciaba el hombre este, de insólito que haya gente así, que dé declaraciones a la prensa en ese sentido, que solamente se están vendiendo 6 botellas de whisky por persona en el no sé qué cosa express. Es increíble, de verdad, ¿no? Y entonces uno ve cómo se da la destrucción de empleos en el ámbito del capitalismo, ese mismo que promueve María Corina, que anda ahora con un collarín, ella que siempre ha estado tan a la moda, y se pone esa cosa tan antigua, esa trampa tan vieja del collarín para decir que se está enfermo. Ayer decía un Twitter maravilloso, de verdad, porque este pueblo no es pendejo en lo absoluto. Este está bien claro, este pueblo hoy en día. Y entonces decía alguien por Twitter ahí, decía que ella estaba declarando con el collarín ese que se puso para que la gente se condoliera de ella, pero que movía más la cabeza que la mujer del exorcista. Y de verdad, es que esta gente no sabe, porque a ella se le ve la costura por todas partes. Que ellos son los agredidos ahora. Resulta que el otro tiene la cara hinchada porque un tipo de Anzoátegui, un diputado de Anzoátegui, lanzó un silletazo, pero como los tipos además son más flojos que el pupú de Auyama, bueno, no llegó la silla hasta allá, hasta a donde la quería lanzar él, sino que le cayó enfrente y mira dónde está el otro de los suyos, que era el que se estaba escondiendo de los chavitos, pero el tipo nunca se acercó a los chavitos. Usted ve todas las tomas, y bien buena esa cadena que mandó el presidente Maduro anoche para que el país vea con claridad dónde está de verdad la estafa no es ni siquiera una posición política que usted diga urticantemente de derecha, no, es que son unos estafadores. Pero no contaba con que hay 17 cámaras con que los estaban siguiendo en toda la sesión, porque se sabe, aquí ellos creen que es que no, estos son un poco idiotas, estos son un poco de bobos, estos no se van a dar cuenta. Entonces el tipo anda repartiendo con el maletín, repartiendo todas las cosas, los instrumentos con los que iban a formar, bueno, la reyerta, y la formaron, pero las sillas le cayeron a ellos mismos en la cabeza y entonces le hincharon los ojos y tal. Esta gente son chimbo pa'lante. Y entonces resulta que salen ahora el martirio de que imagínate cómo está la situación en Venezuela y gritan para el mundo entero. Pobrecito, de verdad, pobrecito. Andan pegando gritos por el mundo porque ellos quieren que venga alguien a hacerles el trabajo aquí, porque de verdad son tan, parecen los tres chiflados, pero multiplicados por los 50 que son ellos. Esta gente, Capriles anda pidiendo injerencia internacional. Eso lo dice la nota de ABN el día de hoy. Vamos a agotar todas las instancias internas, y todavía no ha hecho ninguna denuncia formal de nada, ¿no? El tipo lo que mandó fue un poco de papeles, que había un tipo en la mesa de Guanipa, en no sé qué cosa, en la escuelita Manuel María Chandía de allá, que lo estaban viendo feo. Entonces eso lo pone él como que se determinó que había un robo y un fraude en la elección, y por ahí eso fue todo lo que dijo, ¿no? Pero él no ha hecho ninguna impugnación todavía. De hecho, lo que anuncian ayer es que parece que el día de hoy va a ser una impugnación ante el Tribunal Supremo de Justicia. Entonces, esto es lo que está diciendo el miserable este. Dice, vamos a agotar todas las instancias internas, pero no nos queda duda alguna de que este paso va a terminar en la comunidad internacional. Ellos ya se fueron. Se fueron hace unos días para allá. Mandaron a Tomás Guanipa. No salió reventado Tomás Guanipa por su propio amigo ahí en la asamblea, porque el tipo se había ido ya para allá, para Europa, a buscar respaldo, ¿no? Se fue junto con Edmundo González, miembro de la Coordinación de Enlace Internacional. O sea, ese debe ser el vendepatria mayor que debe tener ahí, el tipo de coordinador de Enlace Internacional, que lo único que hace es ofrecerse para que le den dólares para vender la patria. Eso, ese es el trabajo. Pues tú revisas los escritorios de ellos, y lo que hay son planillas para la CIA, planillas para la NED, cómo hacer, y entonces los manuales, cómo hacer para vender la patria en dos pasos. Eso es lo que tú consigues en los escritorios de ellos cuando lo tienen, porque esa gente, usted sabe que son vagos, ellos lo que hacen es beber aguardiente. Bueno, entonces resulta que ellos dicen que habían visitado España, Alemania, Bélgica y Francia, donde se reunieron con organizaciones de derecha para solicitar que respalden su desconocimiento a las instituciones del Estado venezolano. Bueno, resulta que a pesar de todos esos intentos, todos esos viajes que han hecho y todas las reuniones, y en Colombia con ¿cómo se llama? El otro vendepatria allá, Álvaro Uribe. Bueno, ellos se han reunido, ¿no?, con todo el mundo. Y hasta ahora el único que los ha respaldado es los Estados Unidos. Estados Unidos en eso que llaman esa visión, esa visión al revés que tiene del planeta, que él cree que le están haciendo caso. Fíjate tú, Estados Unidos está por sacar la lista este año. Es una lista cómica, porque Estados Unidos saca todas esas listas que ellos hacen de quiénes son los que colaboran o no con la lucha por la libertad. Entonces hace una lista y pone ahí los que son amigos suyos, lo pone de primerito. Entonces los demás, el resto del planeta, lo pone por allá abajo y tal, y dice que eso no sirve. Entonces ellos tienen desde 1979 una lista donde ponen a los países terroristas. Hay que empezar por revisar cuál es el verdadero sentido o el concepto de terrorismo que esta gente maneja, para ver si uno lo entiende. Pero fíjense lo que dice el portavoz del Departamento de Estado norteamericano, Patrick Ventrell, advirtió este miércoles que Washington no se plantea retirar a Cuba de la polémica lista de países acusados de apoyar el terrorismo, entre los que destacó a otras naciones como Siria, Irán y Sudán. Pobrecita la gente de Sudán, porque ya los otros dos lo tienen encaramado encima ahí, Siria, Irán, montada la guerra. Pero el Sudán, bueno, que se vayan preparando, pobre gente. Fíjense lo que dice: no hay ningún cambio en nuestra lista de países que patrocinen el terrorismo. El Departamento de Estado no tiene ningún proyecto de excluir a Cuba de esta lista. Y entonces uno se pregunta, bueno, ¿y por qué no se pone el mismo? ¿Por qué no se pone lo mismo Estados Unidos? Porque allá es donde están, pues a Carriles, los otros, toda la lista, están ahí toditos, están en Miami. Y entonces resulta que hay una polémica, y el presidente Barack Obama anda hablando con una preocupación que uno dice, pobre hombre, qué sentimiento tan hondo por la libertad la de este hombre. Y resulta que está hablando de cómo hacer con Guantánamo. Y Guantánamo El problema no es si se cierra Guantánamo como cárcel o no. El problema es que Guantánamo toda es una violación. Es una violación del derecho internacional, de la soberanía de los pueblos. Es una ofensa al sentido de la dignidad de los pueblos el tener ahí anclada esa base, porque le da la gana a los Estados Unidos tener ahí pisando la soberanía del territorio cubano con su base militar, pues porque le gusta tener eso como signo de poderío mundial, tener bases militares donde ellos le dé la gana. Entonces ellos no son terroristas. Y ahí están cientos de presos que no han tenido juicio, simplemente que los tipos le cayeron mal, lo vieron en un avión con cara de árabe, los tipos no les gustó, y rácata, lo meten preso, se lo llevan para Guantánamo, y allá le caen a palo día y noche, para que el tipo diga a qué banda terrorista pertenece, y los tipos no dicen porque no son de ninguna banda terrorista, sino que simplemente tenían chiva, tienen nombre árabe, se montaron en un avión, lo vio feo los Estados Unidos, alguien ahí, y entonces se lo llevaron preso para Guantánamo. Esos son los presos que hay allá, allá no hay ningún líder del terrorismo, de nada. Pero Estados Unidos, entonces tú ves al presidente declarando todos estos días con aquella angustia, aquel pesar, porque no haya cómo resolver el problema de la libertad de la humanidad. ¿Por qué no resuelve lo de Guantánamo antes de esta lista de la que dice que no tiene ningún plan de sacar a Cuba, ni a ninguno de los países que tiene ahí? Bueno, porque eso es lo que está sucediendo hoy en el mundo. Estados Unidos se está viniendo abajo como imperio, se está fincando en el taburete que armó durante cientos de años para erigirse en esa institución oprobiosa que es el imperio norteamericano, y no haya cómo sostenerse. Se le está resquebrajando las patas al taburete del imperio, y bueno, fíjate, lo único que los están ayudando hoy por hoy en el mundo a los Estados Unidos es la derecha venezolana. La derecha venezolana le hace el trabajo de atentar desde Venezuela contra la integración latinoamericana, el gran logro de Chávez. Le hace el trabajo inmundo, sucio, asqueroso de salir a ofender a todos los presidentes latinoamericanos que estén en el ALBA, que estén en la UNASUR. Ese es el propósito de esta gente, que se cree una sensación de malestar hacia ese concepto, hacia ese avanzado instrumento de integración que ha hecho avanzar a tanto a nuestro pueblo. Precisamente el gran logro que tienen nuestras economías es que son economías que están fundadas en un verdadero sentido de la democracia. Una democracia profunda que está siendo determinada por la aspiración mayoritaria de los pueblos. Y ese es el gran revés que tiene el imperio norteamericano para tratar de volver a montarse sobre nuestras naciones, destruyendo nuestras economías, destruyendo nuestras posibilidades como pueblo, precisamente para tratar de aprovecharlas, captarlas todas, para ver cómo hacen para reflotar a sus grandes consorcios transnacionales que durante muchísimo tiempo estuvieron aquí. Ese es el papel triste, vergonzoso, asqueroso de la derecha venezolana. Y como ven que Estados Unidos se les está viniendo abajo, se van para Europa a buscar los partidos de derecha, como que si allá estuvieran mejor. Entonces uno dice, pobre gente esta. Resulta que no hay ningún país en Europa que haya desconocido al presidente Nicolás Maduro hasta ahora. Salió por ahí de boca floja el canciller español y, oye, qué maravilla de respuesta le dio el presidente Maduro. ¿Por qué no se mete en sus asuntos?, le dijo el presidente Maduro. Porque usted no va a ver cómo hace con la cantidad de desempleo que está creciendo allá de manera galopante, con la cantidad de gente que está quedándose en la calle a diario, con los desalojos que están haciendo por el problema de la falta de pago de las hipotecas que tiene la gente, porque se está quedando sin trabajo, no tiene con qué pagar la hipoteca, y pácata, le quitan el apartamento y sacan a la gente a la calle, sin importar la condición, la edad, la condición física, nada. Allá el asunto es exprimir al trabajador hasta el último extremo, a la sociedad asfixiarla hasta el último extremo, pero salvar los intereses del gran sistema financiero que defienden esas naciones. Lo cierto es que el presidente Maduro ha respondido como debe ser, como todo un estadista, con la seriedad y el sentido verdadero de responsabilidad que se debe tener. Algo en lo que jamás van a ver ustedes en la oposición a alguien expresando. Jamás, porque allá no se tiene noción de lo que es eso. Allá hay una noción muy clara del servilismo, del rastacuerismo, de lo que es el sentido de hacerse de un puñado de dólares vendiendo la patria, con lo cual es lo mismo para ellos que vender hasta la madre. Pero así son. Ninguno de ellos les va a hablar, por ejemplo, de por qué ayer se dio esa descomunal concentración que se dio como nunca antes en un primero de mayo para acompañar la celebración, la conmemoración del Día del Trabajador y demostrar que efectivamente el trabajador venezolano está con la revolución, está con la propuesta de transformación profunda del Estado para ponerlo al servicio de ellos, de los trabajadores, de su familia. Eso fue lo que vimos ayer y lo vimos maravillados, lo vimos conmovidos hasta lo más hondo de cómo el pueblo venezolano responde con tal coraje, decisión al llamado de la patria como lo está haciendo. Eso es lo que demuestra que efectivamente en Venezuela hay una revolución, el pueblo movilizado, como lo dijo ayer el presidente Maduro. Aquí no hay una radicalización ni una polarización, decía él en su alocución el día de ayer, muy claramente. Aquí hay un pueblo movilizado y eso es lo más valioso que tenemos. Eso no tiene que ser visto como un fenómeno adverso a la historia del pueblo. Eso es precisamente demostración de que tenemos en nuestras manos ese activo maravilloso que es el de la política, como lo instruyó el comandante Chávez desde siempre. La política para construir la patria, para construir soberanía, para construir independencia. Esa gente que está ahí sabe que no tenía que ir a la escuálida marchita marcha o marcha marchita que convocó Capriles, porque el pueblo sabe que ahí había primero una farsa. ¿Cómo es que Capriles iba a marchar si él es un empleador, si él lo dijo al país y al mundo que él no iba a marcha de trabajadores? De modo que esa no era una marcha de trabajadores, o había un revés muy grande si estaba Capriles ahí, porque entonces eso significaba que se está reconociendo la cualidad de farsante que tiene este miserable sujeto, convertido ahora en asesino por su propia obra y gracia del día 14 de abril. Ahí en esa marcha no hubo nada que no fuera tristeza, decepción. No hubo anuncios, por ejemplo, como si hubo en la marcha de la patria, en la concentración de los trabajadores, para beneficio de los trabajadores, de las mujeres y hombres que trabajan por el país. Eso sí lo hubo en la marcha, en la concentración, ahí en el silencio de los trabajadores de la patria. Eso sí lo hubo. Y lo hubo además en homenaje al gran logro del comandante Chávez. Todo el mundo recuerda la gran conmoción, el sentimiento tan profundo del comandante Chávez hace un año firmando la novísima, avanzada, como no hay en ninguna otra parte en el mundo en este momento, ley de las trabajadoras y trabajadores. Aquel día fue un día de muchísima conmoción para todo el país cuando vimos con tanto sentimiento, con lágrimas en los ojos al presidente, que consideraba que había alcanzado un logro de una aspiración ancestral de nuestro pueblo y con su firma ponía el ejecútese a esa ley. Esa ley que ayer el presidente Maduro, bueno, firmó también en un acto de un altísimo nivel de responsabilidad y respuesta para con las trabajadoras y trabajadores, el reglamento de la misma. Toda ley requiere un reglamento y eso es el paso que se dio ayer. Pero además hubo anuncios importantes, hubo una gran emotividad también, hubo una verdadera fiesta celebrando que en Venezuela está el pueblo movilizado en función de la construcción de la patria. Mientras en Europa, esa que anda visitando para ver cómo hace para que lo vengan a salvar la gente de la derecha, está una situación terrible. El desempleo juvenil alcanza, por ejemplo, el 57.5%, es el nivel más alto que ha habido allá en España. 1.9 millones de hogares tiene a todos los miembros desempleados. No es que hay un altísimo nivel y hay una gran población, entonces es poquito, no. 2 millones de hogares tienen a todos los miembros en situación de desempleo allá en España. Allá es donde está buscando ayuda Capriles Radonski para que venga a intervenir en Venezuela y a tratar de hacerle la tarea que ellos, con su torpeza, con su concepción miserable, criminal, delincuencial de la política, no pueden resolver. Por eso es que se da la situación ahí, en la Asamblea Nacional, porque no tienen argumento, no tienen discurso. Y porque quieren salvar a Capriles, que enlodó el trabajo que ellos habían venido haciendo en función de conseguir algún respaldo popular en las elecciones, cuando sacó a la gente a la calle a asesinar a chavistas como lo hizo el 14 de abril. Y trataron de distraer la atención para que parezca que es que el país es violento y que Capriles es solamente un componente. No, Capriles es el asesino mayor y el pueblo tiene que seguirlo señalando, porque los ganchos están listos para ponérselos encima en la hora más temprana que tarde. Hacemos nuestra pausa de este momento y enseguida volvemos con ustedes. Ya regresamos. Comandante, fuerza y luz. Seguimos aquí con ustedes en Sin Tapujos. Esta gente de verdad es cómica. Yo aquí estoy leyendo una cosa. Déjame leer rapidito esto, después leemos. Esto no está ahorita en el guión. Dice el portal, la página de internet de Globovisión. Yo no les estoy diciendo que vayan a verla. Ojo, no la visiten. Yo, háganme caso a mí y ya está. Miren lo que esta gente pone. Estos tipos son cómicos, de verdad. Ellos creen que van a manipular hoy en día la verdad de esa manera como lo hacen, tan asquerosa, tan repugnante, sin que nadie se dé cuenta, ¿no? Ellos ponen ahí, por ejemplo, de las marchas de ayer, ellos ponen una marcha que debe ser hace 35 años, una cosa así, un poco de gente ahí con letrero de un solo organismo, la Federación Venezolana de Maestros, ¿no? Que dice, respeto a la carrera docente. ¿Y eso qué es? O sea, ¿qué quiere decir eso? Hoy en día es que respeto a la carrera docente. Dice una pancarta, la otra dice Federación Venezolana de Maestros presente. Después rescate del IPAME. ¿Y de qué es que hay que rescatarlo? O sea, que no está en manos de los adecos. Eso lo unió, llama rescate, que se lo vuelvan a dar a ellos. Venezuela reclama no sé qué cosa digno, dice la otra pancarta. Entonces esa es la gente que está ahí en la foto de ellos, ¿no? Pobrecito, eso es lo que ellos llaman la marcha. Entonces la marcha de la revolución, de la patria, donde están las trabajadoras y trabajadores del país. Ellos no ponen sino a Maduro ahí saludando desde no sé dónde, ahí debe ser un carro que está. Entonces ponen una foto que además no se ve el fondo, sino que está justamente en el fondo, pasó por una pared de un material ahí. Entonces no se ve nada para atrás. Y está Maduro solo con Cilia y Jacqueline, más nadie. Esa es la cobertura informativa de ellos. Pero estoy hablando de esto porque, usted me perdona que este programa parece humorístico, pero ¿cómo hace uno pues, con esta, de la pobre gente? Mira, entonces ellos tienen una nota que dice, Venezuela es uno de los 6 países latinoamericanos sin prensa libre. Eso lo dicen ellos registrando un informe de Freedom House. Fíjate tú, la cosa se llama Freedom House, Casa Libre. En inglés, pero así suena como más ampuloso. Casa Libre suena limpia piso, a lavador de poceta. Pero ellos lo ponen, no, hay un organismo transnacional importantísimo, eso tiene que Freedom House. Y entonces resulta que la foto que ponen, lo muy estúpido que hacen esta página, ponen una foto que lo que está en un kiosco lleno de periódicos, que no se ve más nada, sino la cantidad de periódicos que hay en Venezuela, ¿no? Y les leo rápidamente la nota. Yo no les quiero que ustedes se diviertan, porque yo sé que ustedes no se agarraron ningún puente, esos fueron los escuálidos, pero miren. La libertad de prensa está en problemas en 6 países latinoamericanos. Cuba, Venezuela, México, pongan cuidado. Cuba, Venezuela, México, Honduras, Paraguay y Ecuador. Entonces, tú dices, bueno, pero ¿qué es esto? Tú esperabas que dijeran Bolivia, Cuba, todo eso es del mal, pues, ¿no? ¿Por qué meten a México ahí? Porque ellos tratan de dársela de que son equilibrados. Pero ¿qué va a haber problema de prensa en México? El hombre más rico del planeta entero, hoy por hoy, es mexicano. Es un señor que se llama Carlos Slim. Él hace como 7 años destronó del primer sitial a Bill Gates, que venía siendo un tipo que había labrado muy bien ese sitial vendiendo software robado a las demás empresas. Ustedes saben que eso que se llama Microsoft no es sino el conjunto del gran ladronaje que ha hecho de software a lo largo de la historia de la computación Bill Gates. Él le robó Word a una gente que tenía una empresita de desarrollo de software para procesador de texto a los principios, hace 25 o 27 años de la masificación de la computación, y se lo robó. Era una gente que tenía un programa que se llamaba WordStar. Eso se lo robó Bill Gates. Se robó también a la gente de Lotus 123, que tenía una hoja de cálculo. Bueno, él se la robó y después montó con eso Excel. Y así hizo con todos los programas. Pero el robo más importante se lo hizo a IBM, el gigante azul, como se conoce, que lo contrató para que le desarrollara un sistema amigable pues para la computación personal. Y lo tuvo como 2 años en todo un piso en el edificio de la IBM, ahí en la Quinta Avenida de Nueva York. Y el tipo después al final del contrato dijo que no, le entregó una cosa espantosa, un OS2. Se lo entregó y le dijo, mire, eso fue lo que nos salió. Y entonces lo botaron. y a los 5 meses montó la empresa Microsoft y el producto era Windows, el ladrón ese. Bueno, eso es una demanda grandísima que se conoce. Bueno, resulta que ese tipo fue destronado por el magnate de los medios de comunicación mexicano, Carlos Slim. Es decir, es el tipo más rico del mundo, a punta de medios de comunicación en México. Y entonces esta gente de Freedom House lo pone como que es que en México no hay libertad de expresión, no hay libertad de prensa y tal. Para que ustedes vayan viendo la mentira. Pero meten a Paraguay. Y ustedes han visto pues la situación en Paraguay, yo no tengo que explicárselas aquí. Entonces ellos dicen que esa libertad que está en problema supone un mayor número en la región desde 1989, según denunció ese grupo. En otros países de la región, Brasil y Argentina, la libertad de prensa declinó, de acuerdo con el informe. Pero yo les voy a seguir leyendo esto para que ustedes vean la estafa de estos tipos. Un 20% de la población latinoamericana vivía en 2012 en países sin prensa libre. O sea, el 20% de la población estaba sin prensa libre. ¿Qué es lo que quiere decir eso? ¿Cómo determinas tú que el 20% está sin prensa libre? ¿Cómo se establece? Hay un país donde la gente tiene prensa libre, pero el 20% no tiene. Es que hay alguien que no compra periódico, o alguien que vive por ahí en la montaña y no le llega el kiosco hasta allá, la distribución de periódico hasta allá. Es lo único que se me ocurre pensar, porque ¿cómo haces tú para establecer que hay un 20% de la población que vive sin prensa libre? Ahí se le ve la estafa, ¿no? Y entonces le ponen un porcentaje para que la cosa parezca en serio. Pero déjame seguirle leyendo. Freedom House, esa marca de limpiapiso, indicó que la libertad de prensa sigue estando extremadamente restringida en Cuba, que está entre los 8 países peor situados del mundo, junto con Bielorrusia, Guinea Ecuatorial, Eritrea, Irán, Corea del Norte, Turkmenistán y Uzbekistán. Entonces ponen esos países que tú dices, oye, vale, si hay países sin prensa, resulta que nadie sabe ni dónde quedan esos países. Entonces ir a constatar si hay prensa o no es muy difícil. Eso es lo que llaman aprovecharse de un concepto que ellos inventaron que se llama la globalización. Como usted no puede ir hasta allá, la mayoría de la gente no puede ir ni para coro. Entonces resulta que tú lo leíste en la prensa, oye, debe ser verdad, todos esos países que además tienen nombres que suenan tan feos, entonces ahí no debe haber ninguna libertad, porque ¿cómo va a haber libertad en un país que se llame Uzbekistán, Turkmenistán? ¿Me entiendes? Entonces, fíjense cómo van manipulando a esta gente. En Venezuela, el gobierno del fallecido Hugo Chávez continuó el año pasado con sus esfuerzos para controlar a la prensa, sostuvo la gente del grupo este. Ah, entonces son unos esfuerzos que tiene el gobierno para que no haya prensa libre, pero sí hay prensa libre. ¿Se da cuenta cómo se contradicen ellos mismos? Esta gente son una farsa y lo demás es cuento, pero son cómicos de verdad. Mire, les leo rapidito aquí algunos mensajes. Nosotros agradecemos muchísimos mensajes que nos llegan a la mensajería. Nos dicen, buen día, Aranguibel, estamos decepcionados, ¿dónde está el gobierno? Esa gente sigue echando varilla, nos dice Josefina de Caucagua. Ya se refiere a que hay que ponerle los ganchos a estos tipos de la oposición. Amigo Aranguibel, hay que recordar que este gobierno eliminó la ley de vagos y maleantes. Misión memoria, sí, y eliminó la recluta, eliminó todo. Todos esos mecanismos perversos de exclusión fueron eliminados por Hugo Chávez personalmente. Y la revolución se institucionalizó precisamente porque el pueblo respaldó todo lo que Chávez estaba haciendo por el pueblo, entre ellos eso. Muy buena esa recomendación. Nos dicen después, nos dicen, buenos días, camarada, aquí en Venezuela hay que mandar en democracia, pero con mano dura, para que la oposición deje de, no puedo decir la palabra a esta hora, porque hay muchos muchachos que están yendo para la escuela y pueden oír esto y nos pueden meter en problemas la ley resorte. Pero dicen que hay que gobernar con mano dura para que la oposición deje de pi y meterlos presos. ¡Viva la revolución! Hay una denuncia que nos han hecho ya 2 veces y yo quiero aquí de verdad insistir en este tema porque me parece preocupante. Me dicen, buenos días, camarada Alberto. Le digo que mi hijo trabajó en el Hotel Alba Caracas por 5 meses como seguridad. Firmó 3 contratos. El sábado lo llamaron para decirle que no fuera y que son 46 padres de familia que lo votaron sin ninguna explicación. Excelente trabajador y revolucionario desde que mi comandante Chávez salió. No entiendo qué pasa con la gerente de ese hotel. Eso lo dice Silvia de Altavista. Bueno, hay que atender eso. Yo incluso personalmente oí muchos comentarios de trabajadores del Hotel Alba que se me acercaban y me decían, mire, le quiero contar lo que está pasando aquí, nos están maltratando, etcétera, y si uno es chavista entonces es perseguido. Eso no lo han dicho, no se nos han acercado la gente del Hotel Alba. No estoy en capacidad de hacer un señalamiento directo contra nadie ahí, pero el que pueda meter la lupa, el que le corresponda, al Ministerio del Turismo, etcétera, que lo haga. Nos dicen, buen día Alberto, ese caprichito drogadicto que deje el fastidio y que se ponga a trabajar, ya está fuerte con su impugnación. lo que le vamos a hacer es un referéndum para sacarlo de Miranda, no sirve para nada. La María Mentirosa da pena ajena, qué vergüenza de tipita esa, qué diputada, Carmen de Miranda nos lo está diciendo, usted sabe a quién se refiere, ¿no? Saludos, ese Julio Borges se creyó el goleador de la sub-17 y cabeceó la silla que le lanzó otro de su equipo de fascista. Menos mal tiene la cabezota, ahora a apagar la silla, que esa sí sufrió daño. Sí, es posible que hayan roto la silla, porque esa cabeza de este sujeto debe ser... Nos preguntan aquí, nos preguntan si los dueños de Globovisión pueden vender su empresa, pero no la señal, que es del Estado, o estoy equivocado, lo pregunta Jaime. Sí, el problema es que cuando venden la empresa, ellos aspiran a que la población se cuadre con la nueva empresa para continuar con la renovación de la concesión, porque ya no serían la gente que estaría violando las leyes, los reglamentos y el propósito de un medio de comunicación. Ese es un poco el plan que hay con lo de la venta de Globovisión. Pero efectivamente, como usted lo está sugiriendo, no es que vendiendo la empresa se tiene ya el derecho de prorratear, continuar, alargar la concesión. El Estado está en perfecto derecho, en nombre de venezolanas y venezolanos, en representación de ellos y siguiendo la ley, de revisar la concesión que le parezca pertinente a su vencimiento, que es dentro de 2 años. El voto es secreto, pero con la cacerola Capriles nos hizo un favor identificando a los traidores que se quitaron la careta. Señor Alberto, en el sector La Cabrera una señora tiene más de 20 perros y gatas y la hediondez es horrible, nos lo dice Marlene Díaz de Charallave. Entre Capriles, Ocarí, colombianos, buhoneros, motorizados, paramilitares, indigentes, narcotraficantes, tienen en permanente cabo el pueblo de Petare. ¿Hasta cuándo? Bueno, ahí está el pueblo expresándose. El tema con el que yo quiero aprovechar estos pocos minutos que nos quedan para cerrar, y es que nos sentimos verdaderamente contentos como venezolanos acá desde Sintapujo por la demostración que está haciendo de un altísimo nivel de seriedad, de responsabilidad, de ecuanimidad, de madurez y de estatura como estadista nuestro presidente Nicolás Maduro. A nosotros nos complace porque primero sabemos que es un hombre correcto, es un hombre honesto, es un hombre de bien, es un hombre con una trayectoria extraordinaria como luchador social en nuestro país y que mereció precisamente el reconocimiento del comandante Chávez por eso, no por ninguna otra razón, no fue por un amiguismo barato, no, fue en reconocimiento por su altísimo sentido también de responsabilidad del comandante Chávez que lo propuso para que el pueblo pues votara por él para ejercer la presidencia de la República. Nosotros estamos muy orgullosos de Nicolás Maduro y sabemos que está llevando adelante una tarea de un altísimo nivel de responsabilidad, de un gran peso, porque la mayoría de la gente tiene la tendencia a hacer una evaluación de él en función de si se parece a Chávez o si calza los zapatos de Chávez o si tiene la estatura de Chávez. Y ahí, por supuesto, un grave problema. Eso es un problema muy grande porque no es necesariamente así como debe ser asumida la evaluación que debe hacerse del presidente Maduro. Y sabemos además que hay otro aspecto, que es el de la falta de experiencia frente al presidente. El presidente en sus primeros días también era una persona, bueno, el mismo comandante lo señaló muchas veces. La cantidad de tropiezos que hubo obedecían en buena medida a su inexperiencia, su inexperticia en el manejo de una cosa tan delicada como es el manejo del Estado, sobre todo en un país tan complejo como Venezuela. Así fue como señaló, bueno, que al principio le metieron incluso como ministros a una gente de ultraderecha, como la esposa Miguel Enrique Otero, que se la pusieron ahí mismo como ministra de la OSI. Después entonces tenía ahí Alfredo Peña como ministro de la Secretaría. Es decir, estaba bombardeado por todas partes el comandante Chávez, y eso él siempre lo dijo, bueno, por su inmadurez para un cargo para el que, bueno, hay que tener experiencia, experticia, y eso solo se logra pues en eso, en el desempeño. Pero el presidente Maduro ha tenido una gran ventaja que no tuvo Chávez, que es que tuvo al tutor, al maestro, que lo fuera conduciendo, más de 20 años al lado del comandante. Y entonces cuando uno oye esas detracción, como hemos aquí calificado, de mezquina, de asquerosa, de repugnante, que no tendría capacidad porque no tiene título académico, hay que recordarle a la población que haga el ejercicio mental de ver cuál abogado ha llegado al ejercicio de la presidencia y haya transformado la sociedad en función del bienestar de los pobres, de los menesterosos. Que saque la cuenta, ve cuál abogado ha logrado transformar la sociedad. Que no existe, y que recuerde que el presidente Chávez no ejerció como comandante, sino que ejerció como líder político, fundamentalmente, como lo hizo Fidel Castro, que siendo abogado jamás ha ejercido como abogado al frente de la Revolución Cubana. Igual como Bolívar, como decimos, que que jamás tuvo título académico. Bolívar fue formado bajo unas matas aquí por Simón Rodríguez. Esa fue toda la escolaridad que tuvo Simón Bolívar. La grandeza del padre de la patria le viene de su interés por buscar información a lo largo de su vida que le permitiera formarse sólidamente, manejar idiomas inclusive, conocer los clásicos y, por supuesto, conocer el sentido del proyecto que debía poner por delante para avanzar en la construcción de la patria. Pero saque usted la cuenta, incluso vaya a Estados Unidos, la cara que tiene el dólar, el billete del dólar norteamericano es de Benjamin Franklin, y Benjamin Franklin jamás tuvo escolaridad alguna. Los que transforman la sociedad son los que se forman en la lucha, en el trabajo con el pueblo, junto al pueblo. Y eso es lo que es Nicolás Maduro. Encontramos en él, a estas alturas, apenas unos días siendo presidente, a un hombre perfectamente dotado para la conducción del país, como no lo hay en Venezuela probablemente en este momento. Nos sentimos orgullosos del presidente Maduro y así despedimos nuestro programa hasta una nueva entrega. Nos felicitamos todos. Ha logrado un nuevo triunfo la patria y ahí está consolidándose con el presidente Maduro y los trabajadores. Nos vemos entonces. Chao. Vamos, comandante, a la pelea. Vamos, comandante, por la vida. Vamos por la gloria y el futuro. Vamos con la espada de Bolívar. Vamos, comandante, a la pelea. Vamos, comandante, por la vida. Vamos por la gloria y el futuro. Vamos con la espada de Bolívar, comandante, fuerza y luz, dignidad, porque eres el pueblo, comandante, ordene y le seguimos, la victoria es tuya.